quererme, si no vas a quererme, contagiame el maldito veneno que corre por tu sangre. Déjame que lo beba solamente de un trago. Si no vas a quererme, olvídame. Si no vas a quererme, maldíceme. Yo no quiero la vida si no vas a quererme. Y yo solo te pido, por favor, mátame. Mátame. Si no vas a quererme, mátame. Si vas a traicionarme, mátame. Ya no quiero la vida. De mí te has burlado. Mátame. Si vas a traicionarme, mátame.